Mayor Silvia Kleinhans, comisario de la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno. Con mucha preocupación y tristeza debemos lamentar el fallecimiento de dos personas, una adulta y un menor, como consecuencia del incendio que afectó la noche de este miércoles a 9 casas en el sector de Quinto Centenario en la comuna de Osorno. Por causas que se investigan, el siniestro se inició en una vivienda de material ligero, el cual rápidamente se propagó a las casas colindantes, resultando 8 de ellas con pérdida total y una adicional con daños parciales. En el lugar se encuentra trabajando personal la BOCAR de Carabineros para determinar las causas que originaron el siniestro y que dejó como consecuencia 2 personas fallecidas y un hombre con quemaduras que se encuentra internado en este momento. Adicionalmente, como carabineros queremos hacer un llamado a nuestros vecinos en el sentido que ante este tipo de hechos, la única forma de colaborar es permitir que las instituciones de emergencia, tanto carabineros como bomberos, puedan desarrollar su trabajo. En el incendio ocurrido anoche, no solo se quemaron los domicilios de nuestros vecinos, como dije antes, hay una mujer fallecida, un menor de 2 años fallecido y un hombre con quemaduras que se encuentra internado en la UCI. Cuando las personas ingresan a sus domicilios para sacar sus cosas, están poniendo en riesgo sus propias vidas. Y esto ocurrió anoche, lo que dificultó muchísimo la labor, principalmente de bomberos. Y debido a la gran cantidad de personas que se encontraban en el lugar y obstaculizaban la misión que resultaba clave para extinguir las llamas, rápidamente por parte del personal de bomberos tuvimos que asistir muchos carabineros de la comuna de Osorno, principalmente para cooperar en la extinción del fuego, dejando que los bomberos puedan desarrollar su labor, evitando que continúe con la propagación del fuego y proteger a la ciudadanía de su propio accionar ante una emergencia como esta.